Bienvenidos todos a esta inauguración de subida de archivos mediante podcasting. Para dar comienzo a este nuevo modo de subir contenidos, os voy a hablar de la nueva adaptación al cine de 1984, la novela de George Orwell. El productor Brian Grazer y el director Ron Howard, que ya trabajaron juntos en Una mente maravillosa, están detrás de esta nueva adaptación, en asociación con Shepard Fairey, artista callejero conocido por haber creado un póster para Barack Obama que os sonará cuando lo veáis inserto en la entrada del blog. Como es sabido, la trama tiene lugar en una sociedad distópica en perpetuo estado de guerra donde reina la paranoia. El protagonista, Winston Smith, es un trabajador del Ministerio de la Verdad que, aunque altera historia para el gobierno, en secreto aspira a rebelarse. La última adaptación del libro se filmó justamente en el año 1984. Michael Radford dirigió entonces una cinta digna, que no brillante, protagonizada por John Hurt, Richard Burton y Susanna Hamilton. Aún no se sabe cuándo podremos ver esta nueva versión hollywoodiense. La información se está dando con cuentagotas, pero con cualquier novedad seguiremos informando. Bye bye.